Hey, gracias, gracias, gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Creyeron que ya no iba a regresar, ¿verdad? Pues heme aquí, dispuesto a decir cuanta tontería se me ocurra. Creo que no me va a costar trabajo, ¿verdad? Y sí, ya sé que fueron bastante los meses de espera, hombre, pero como le he dicho antes, la inspiración no fluye como uno quisiera. Creo que me he dado cuenta que uno también no deja que fluya. Pero qué bien que no desesperaron y siguen ahí. De verdad, muchas, muchas gracias. Recuerden que me pueden escribir a irreverente05@yahoo.com. irreverente05@yahoo.com. Así puedo saber cuál les ha gustado más, si quieren algún tema en especial, críticas, saludos, etcétera. Cualquier cosa que se les ocurra, ahí voy a estar checando mi mail, ¿ok? También recuerden seguir compartiendo esto con familiares y amigos. Así como a ustedes, quizá a ellos también les llegue a gustar. Bueno, espero que a ustedes también les guste. O incluso, quizá les ayude a ver de diferente manera las cosas, ¿no? Como quizá ustedes también ya las vean. En fin, espero que el tema de hoy les guste, ¿ok? Otra vez, muchas, muchas gracias por seguir ahí, por seguir escuchándome. Tarde o temprano voy a sacar un nuevo podcast, así es que no desesperen, aunque me tarde varios, varios meses, ¿ok? Comenzamos. Muchos habrán escuchado esa palabra, ¿no? Incluso muchos sabrán lo que significa. Incluso muchos quizá lo utilizan adaptándolo a su propia vida, pero no como un estricto sentido literal, que es mi caso. Pero quizá sin entender o saber el verdadero significado, así es que para variar busqué en Wikipedia, que es como mi diccionario rápido en línea. Pues bueno, ahí dice que es una creencia central del budismo, el hinduismo, el ayahuasca y el jainismo. Dice que aunque estos credos expresan diferencias en el significado mismo de la palabra karma, tienen una base común de interpretación. Generalmente el karma se interpreta como una ley cósmica de retribución o de causa y efecto. Se dice también que es el conjunto de energías potenciales que residen en las profundidades de la vida y que se manifiestan en el futuro. Si bien la ley del karma se refiere a causa de efecto para el budismo, el concepto de karma implica acción mental, obviamente que son los pensamientos, acción verbal, que son las palabras, y acción física, que son propiamente pues, las acciones, todo lo que hacemos. Usualmente se asocia el karma con la reencarnación, ya que una sola vida no alcanzaría para experimentar todos los efectos de las acciones del ser humano, porque pues bueno, normalmente nos portamos mal, ¿no? En religiones teístas, como el hinduismo o el cristianismo, existe el concepto del alma. Pero bajo el punto de vista del karma, la reencarnación sería la encarnación del alma en un nuevo cuerpo. Algunas religiones, principalmente el cristianismo y el islam, obviamente rechazan esta creencia, ¿no? En el budismo no existe el concepto del alma, sino que se entiende que existe un estado de pureza y sabiduría latente en la vida de todos los seres. La reencarnación o transmigración es el paso hacia la siguiente existencia física. El karma determinará las condiciones bajo las cuales el individuo vuelve a la vida. Sin embargo, el estado de pureza y sabiduría latente seguirán intactos. Algunas escuelas budistas enseñan que mediante la meditación se puede llegar a esta comprensión y así alcanzar el estado de nirvana, que es el fin de la existencia condicionada por el karma. ¡Woohoo! Como ya he dicho antes, parece que todo está determinado por la causa y efecto. En cierta forma y sin querer, ya he hablado del tema. solo que ahora trato de darme cuenta de la realidad del karma o de nuestros actos, por lo menos de las cosas que he estado hablando, ¿no? Incluso del alcance de ellos. A veces hacemos o decimos cosas que según nosotros no tienen relevancia, pero que sin duda alguna son como una onda que tarde o temprano regresará. Y con base en esto regreso al dicho de ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Incluso lo ampliaría un poquito más. Ten cuidado con lo que deseas, con lo que haces, con lo que dices, con lo que piensas, porque se te puede cumplir y a veces se te regresa. Ya que todo es energía, todo fluye, todo se conecta. Y sin darnos cuenta, quizá estemos provocando una ola que después no podamos contener. Por eso quizá cada uno recibe en la vida lo que da. Quizá cada quien tiene lo que se merece. Come on, hold my hand. ¿A poco no hay días en los que nos preguntamos por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué no tenemos lo que el otro tiene? ¿Por qué estamos solos? ¿Por qué no puedo ser completamente feliz? ¿Por qué mi familia no me comprende? ¿Por qué no me va bien en el trabajo? ¿Por qué no tengo una pareja? ¿Por qué no tengo amigos? En fin, el porqué de nuestra existencia. Creo que cuando empiecen esas preguntas, lo único que tenemos que hacer es buscar dentro de nosotros, saber qué ha ocasionado o qué es lo que ha provocado nuestra situación actual. A veces nos quejamos de la gente a nuestro alrededor sin saber que quizá nosotros seamos los del problema. No nos damos cuenta que uno está en donde uno quiere estar, que uno tiene lo que quiere tener, que uno es feliz en medida que uno se lo propone y uno quiere, y que uno siempre tiene la libertad de decidir cómo deben de ser las cosas, o por lo menos cómo podrían ser. A veces solo falta la voluntad para hacerlo y un poquito de suerte. Pero no hay que tener miedo, caray. Tenemos que aventurarnos, debemos de tomar decisiones. Y eso quiere decir también que si ya tomamos una decisión y no estamos completamente satisfechos con esta, siempre habrá la posibilidad de cambiarla, de tomar una nueva decisión, de tomar un nuevo camino. ¿A poco no es cierto que a veces la gente se guía por el que dirán los demás? Se preocupan demasiado por las apariencias, olvidándose de sí mismos con tal de complacer al otro. Somos débiles, nos preocupamos demasiado. A veces por no creer ya a la otra persona, sacrificamos grandes cosas, grandes experiencias. Obviamente todo tiene riesgos, todo tiene consecuencias, pero si nunca lo hacemos, nunca vamos a saber el resultado de eso. Obviamente todo tiene su nivel de complejidad, pero como dice mi brother el cubano, de verdad que esta vida no es mala, pero tampoco es fácil. Si esta vida fuera fácil, no sería interesante. Si todo lo tuviéramos a la mano, no tendría chiste, no tendríamos por qué luchar, no tendríamos que aprender nada ni solucionar nada. Por lo tanto, quizá ni siquiera tendríamos razón de existir. La vida es como es, punto. Nosotros le damos su matiz. Solo debemos de aprender a vivirla al máximo. Aprender a pensar, decir y hacer las cosas correctas. A entender que la vida es maravillosa. Que de lo mejor que nos puede pasar en la vida es enamorarnos, aunque no muchas veces se gane. Qué lindo es recibir la magia de una sonrisa, lo místico de una mirada, lo delicioso de un beso, lo caluroso de un abrazo, lo sutil de un aliento, la ligereza con la que te puede rozar el viento, la firmeza de unas gotas de lluvia, lo sublime de un atardecer. En fin, no terminaría de describir lo increíble que es esta vida. Pero hay que tomar riesgos, hay que decidirnos a hacer las cosas. Pero y si las cosas no salen como nosotros queremos, no hay que reprochar. Hay que aprender a entender que también las cosas siempre pasan por algo. Hay que dejarlo fluir, hay que ser parte de la corriente universal. Pero hay que continuar y no desanimarnos. Si nos caemos, hay que levantarnos. Aprender a luchar por nuestros sueños. Aprender a gritarlos al viento. Gritarlos al universo, gritarlos a Dios. Siempre están escuchando. Solo hay que tener fe y gritarlos con el corazón y con el alma. Cada minuto que pasa es una nueva oportunidad para cambiar las cosas. Fly me to the moon, let me play among the stars.